bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Bonitos te están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Yo me sueño que estoy en tus brazos, yo me sueño besando tu boca. Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando.